nada que hacer, seguro nos está esperando. Lo mismo que pienso yo, una docena está pensando. Como no hay nada que hacer, vamos a Quinta Don Gerardo. Allí podemos mirar la alegría y las mujeres, y podemos contemplar cuando el conjunto está sonando. Llegamos ya y de una vez vamos tomando. No tiene nada de raro si es la Quinta Don Gerardo. Pues Don Gerardo, vaya cerveza destapando y prepare la comida que la gente está llegando. Ya se prendió y el conjunto está sonando. En la Quinta Don Gerardo nos estamos amañando. Marianela, ¿qué pasó? Que rapidito está llorando. Ya son cerca de las 12, que lo vayan acostando. Sírvame otro trago de ron, que ahora sí estamos gozando. Y prepare la tequila para poder seguir bailando. Yo ya me voy, deme traguito del estribo y que ponga las espelmas pa' cantarle en el camino. Si no hay programa, véngase a Quinta Don Gerardo. Aquí el próximo domingo lo estaremos esperando. Se va a alegrar, Gerardo se va.